levanté. No te preocupes que llegó señal de base. Se meten en tu vida y hasta en qué comes. En todos contra todos, ellos quieren ver. Nos vean y nos dicen que llovió otra vez. Más. No te preocupes que llegó señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Bueno, arrancamos la segunda hora de Señal de Base en este primer programa de este Señal de Base, programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Este es nuestro tema original, propio y hecho especialmente para nosotros por la banda Timadores. Los volvemos a nombrar y les agradecemos. Gracias a Joaquín García. Joaquín García. Por supuesto, es la voz del tema. La voz y la letra. Le agradecemos a Joaquín. Bueno, también queremos agradecer todos los mensajes que nos están llegando al Twitter de Radio Estación Sur, es @estacionsur. Diego, ¿sí? Estación Sur 917, ahí también nos están saludando. Le agradecemos a María Eugenia Suárez, mi amor, divina, nos está escuchando, dice muchos éxitos, compañeros, un abrazo. Informativo Res y seis personas más están tuiteando y mencionándonos, nos están saludando. Clase turista, bien. Bueno, les agradecemos a todos los compañeros que... Sí, Paula. A Bárbara, un besito a Bárbara, mándale. Mándale vos. Te mandamos un besito, gracias por escucharnos. Lo que me estoy dando cuenta es que están todos medio dormidos porque no están poniendo numeral... A mí me sale mal decir hashtag. Numeral libro CTP. No están poniendo numeral libro CTP para ganarse el libro, que es 10 ironías sobre la libertad de expresión, escrito y editado por el colectivo de trabajadores de prensa de Capital. No sé, por ahí no tienen ganas de leer, pero estamos empezando el año, muchachos, hay que leer. Así que, bueno, anótense, si no, el primero que se anota se lo gana. Listo, espérame. ¿Qué les parece? Alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Triunfo parcial de los trabajadores y trabajadoras de Radio América. La justicia dictaminó un embargo preventivo sobre la suma de $1,000,000 que los empresarios Sergio Spolsky, Matías Garfunkel y Mariano Martínez Rojas debían recibir de la pauta oficial, específicamente de la agencia de noticias Telam. Ese dinero será entregado a los y las trabajadoras de Radio América que no cobran sus sueldos desde diciembre del año pasado. Son 120 familias las afectadas ante la actitud de la patronal del Grupo 23, que decidió abandonar la histórica radio no solo no pagando los salarios y aguinaldos desde diciembre pasado, sino tampoco el alquiler de las instalaciones, luz, agua y servicios básicos como internet y teléfono desde el mes de octubre. A su vez, los empleados y empleadas de la emisora ocuparon el aire a partir del pasado 8 de marzo para seguir visibilizando el conflicto y exigiendo por sus fuentes laborales. Transmiten en vivo de lunes a viernes de 9 a 11, de 17 a 19 y de 21 a 23. Escuchamos a Martín Cangini, delegado de los trabajadores de Radio América. Ha salido un embargo favorable para un grupo de trabajadores. Este embargo recae sobre lo que es la pauta oficial de la agencia TELAM que se le debía pagar desde el Estado Nacional a Sergio Spolsky, Matías Garfunkel y Mariano Martínez Rojas, que es uno de los supuestos dueños de Radio América. El juzgado en el laboral número 8 dictó este embargo preventivo por una cifra de más de $1,000,000, 1,050,437 pesos, sobre la pauta oficial de la agencia de noticias TELAM, en favor del resguardo, obviamente, de lo que es el crédito laboral de los trabajadores de prensa de Radio América, ¿no? Si bien este embargo, en principio, solamente nuclea a 20 trabajadores, hay otros embargos que se han presentado, que estamos esperando que salgan en algún momento, para cubrir la totalidad del grueso de los trabajadores de prensa de Radio América, que somos alrededor de 55. En principio sale este embargo, con esto, bueno, estaríamos cubriendo las necesidades económicas, el crédito laboral, los sueldos adeudados por parte de Spolsky hacia estos trabajadores. El gobierno avanza en la redacción del anteproyecto de la Ley de Comunicaciones. Ayer se desarrolló una primera reunión en la comisión encargada de redactar el anteproyecto. La reunión fue presidida por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y tiene como objetivo unificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital. El avance sobre una nueva normativa se produce luego de que el presidente Mauricio Macri modificara, a través de un decreto de necesidad y urgencia, los principales artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Ley Argentina Digital, por lo cual disolvió los organismos de aplicación, el AFCA y el AFTIC, y creó el ente de comunicaciones, el ENACOM, que preside Miguel de Godoy, quien controla las licencias de medios audiovisuales y las telecomunicaciones. La modificación responde a los intereses de los grandes grupos económicos de telecomunicaciones en detrimento de una comunicación democrática y con pluralidad de voces. El Canal 9 de Comodoro Rivadavia no se cierra. Los trabajadores y trabajadoras del canal local de Comodoro Rivadavia se organizaron e impidieron el cierre del mismo. El conflicto se originó en diciembre por el pago de sueldos atrasados. Los empleados llevaron adelante una retención de tareas y se fueron destrabando los pagos. El lunes pasado, los empresarios millonarios Cristóbal López del grupo Indalo y Daniel Faciglione de la productora Protel amenazaron con abandonar las emisiones debido a la falta de pago de la publicidad oficial. Los empleados y empleadas organizaron una medida de fuerza en defensa de sus puestos laborales. Una masiva movilización recorrió las calles céntricas de la ciudad sureña exigiendo el no al cierre del canal. Se realizó el martes y miércoles hasta que lograron el no al cierre y el pago real de sus salarios. Escuchamos a Mónica Baeza, secretaria general del Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia. Y la empresa, enterada de que fueron a denunciarlo, anunció que iba a cerrar las puertas y que era responsabilidad de los trabajadores el cierre del canal, el único canal abierto local de Comodoro Rivadavia. O sea que tiene un valor simbólico muy importante para la comunidad, porque además tiene 50 años de historia el canal. Cuando el empresario dice esto, entonces todos se pusieron en alerta y se organizó la movilización. Antes de salir, el empresario dice, bueno, tienen que volver a trabajar, les vamos a pagar el salario, así es que tienen que volver a trabajar. Y bueno, ahí claramente lo que queda, y además él lo ha dicho explícitamente en su Twitter, pero también en declaraciones periodísticas, es que los está usando los trabajadores para presionar y conseguir publicidad oficial. Es así de simple, pero el tema es que los somete a los trabajadores a este tipo de situaciones extremas, como decirle que los va a despedir y al otro día les pide que vuelvan a trabajar. Entonces es una situación de maltrato como muy fea por la que están atravesando ahora los trabajadores. O está muy bueno, digamos, usar a los trabajadores para cubrir la ineficiencia de los empresarios, que lo que tienen que garantizar es pagarle los salarios, nada más. El diario Río Negro reconoció el doble franco. Los trabajadores y trabajadoras del diario Río Negro lograron que la empresa accediera, tras varios años de reclamo, a cumplir con dos francos semanales. Desde el mes de marzo, todo el personal del diario tiene una jornada laboral de 5 días de trabajo y 2 francos semanales. Durante muchos años, la patronal forjó a mantener un régimen de 6 días laborales más 1 franco semanal y 1/5 franco mensual. A través de la organización y la lucha de los trabajadores de los sindicatos patagónicos, lograron este reclamo. Y ahora continúan con la exigencia de un plus salarial del 40% por zona desfavorable en la Nor Patagonia. Escuchamos a Mariano Colombo, el secretario general de la Asociación de Periodistas de Bariloche. La realidad es que con todos los sindicatos de la provincia de Río Negro y de Neuquén, que en este caso somos cuatro, desde hace un tiempo veníamos realizando unos planteos ante la dirección del diario, que está ubicado en General Roca. Y bueno, el 5x2 en realidad en Bariloche puntualmente está contemplado en un convenio colectivo local del año 75 firmado por nuestro sindicato y las empresas periodísticas de ese momento. Eso nos llevó a iniciar una serie de reclamos judiciales mediante el apoyo de algunos compañeros que puntualmente tenían esa situación de conflicto y iniciaron los reclamos legales ante la empresa. Y si bien no obtuvimos un fallo judicial favorable, porque los compañeros terminaron aceptando ofrecimientos económicos previos a la sentencia final de un tribunal de la justicia rionegrina, yo creo que eso llevó a la empresa a tomar esta decisión de manera voluntaria y un poco atendiendo a los reclamos de todos los sindicatos, tanto el sindicato de Viedma como el sindicato de Bariloche, el de Alto Valle y también el de la provincia de Neuquén. Bueno, aceptaron esta propuesta y ya han comenzado inclusive los trabajadores de la agencia de Bariloche, del diario Río Negro, ya desde el día 1 de marzo están trabajando todos con el régimen de 5 días laborales por 2 de francos ininterrumpidos. Eso justamente es lo que contempla la letra del convenio colectivo local en Bariloche. 5 días de trabajo por 2 de franco ininterrumpido. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de base. Bueno, mi nombre es Fernando Tocho, soy periodista y licenciado en comunicación social, me recibí en La Plata. Trabajo en un portal de noticias que es mío, se llama labuenainfo.com. También trabajo en varias radios haciendo móviles de exteriores. Desde hace ya 8 años, para ser más precisos. Y a modo de anécdota, puedo contar que no hace mucho una persona estaba muy disgustada por una nota que me tocó escribir y publicar en mi propio medio, que fue firmada, y esa persona, al ver la noticia, llamó al teléfono que está en la página creyendo que estaba hablando con el director, que era diferente al empleado para ella, y pidió que despidan al periodista que escribió esa nota, o sea, Fernando Tocho. Lo cierto es que la atendió Fernando Tocho. Y para desgracia, Fernando Tocho no fue despedido, y eso marca un poco la realidad de los medios hoy. Que empiecen muy bien este ciclo de radio. Les mando un abrazo grande y cuenten conmigo para lo que necesiten. Un abrazo. entregó al enemigo. Mi madre se escapó con él en un Torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón. Un kilo de fierro en la mano y uno es otro. Y sos Caín, sos Abel. Y eso sí tenés tiempo de elegir. La mayoría no llega ni a romper el cascarón. Pero no es por protestar si siempre ha sido igual. Vamos a pescar. Viste para un poeta picnic. Siempre hay una opción. Revolución o picnic. Mi canción ha sido la del gaucho perseguido, un trasnochado perdedor que aún añora. Bueno, ya tenemos una anotada, ¿eh? María Pagola se anotó poniendo en Twitter numeral libro CTP para tener el libro del CTP Capital. Le mandamos un beso a Juan Suárez y a Agustín Suárez, que los dos están escuchando, a Marita Duarte. También le agradecemos a Rosalina Tugendman, a Sandra Gómez. Todos nos mandan suerte y también le mandamos un abrazo muy grande al colectivo de prensa de Capital que nos ponen, saludamos con alegría que los compañeros de La Plata tengan espacio para difundir las luchas de prensa en Radio Estación Sur. Lo mandaron del el Twitter del CTP Capital a nosotros, al CTP La Plata. También acá le mandamos un saludo a Martín Luna también, que nos está mandando saludos. ¿Algún otro saludo más? Y si no les quedó claro, en la última pastilla era Fernando Tocho el que estaba hablando. Que por si no quedaba claro. Viste para un poeta picnic, siempre hay una opción, revolución o picnic, revolución o picnic. Conversar con las organizaciones. Lo que no vamos a permitir, por ejemplo, son los cortes de puentes o los cortes de las avenidas, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, será la Ciudad de Buenos Aires la que se haga cargo, en el caso de la provincia, la provincia, en el caso de las provincias y en los espacios federales, las fuerzas federales. El trabajo de la prensa va a ser como siempre. Lo único que le estamos pidiendo a la prensa es que si hay una manifestación y está la policía o la gendarmería, no estén en el medio porque pueden tener problemas, pero somos los primeros defensores de la libertad. Bueno, lo que hicieron acá nos apunta doblemente. Por un lado, porque nosotros estamos en la calle protestando por nuestros trabajos y nuestros sueldos que no nos pagan, y por el otro lado porque el gremio de prensa se lo quiere poner en un corralito para que no den testimonio de lo que verdaderamente está pasando y con lo que eso le significa para el gremio de prensa, con lo cual consideramos que es súper antidemocrático y estamos luchando para que no se ponga en marcha. Nosotros hoy hemos desafiado el protocolo represivo y consideramos de que era totalmente previsible que el gobierno nacional iba a desarrollar alguna forma de poder limitar la libertad de expresión y las posibilidades de poder cubrir los conflictos, especialmente en esta situación donde están blindando la fuerza de seguridad, y faltaba que dieran un paso para también blindar el contacto con la prensa y limitar las posibilidades de cubrir el conflicto social. Es la policía la que va a ubicar a los trabajadores de prensa en las manifestaciones. Si esto hubiera sido así, el caso de Costec y Santillán nunca se hubiera descubierto, nunca hubiera salido a la luz que fue Franchotti el que los asesinó. Si esto hubiera ocurrido en el caso del asesinato de Mariano Ferreira por la patota de Pedraza, tampoco se hubiera podido descubrir cómo actuaron estas patotas, ya que fue una trabajadora de C5N la que hizo público el video. Nosotros no lo consideramos como un desafío, sino como un ejercicio de un derecho. Creo que lo que están haciendo los trabajadores aquí es ejerciendo el derecho. La que desafía el ejercicio del derecho de protesta es la ministra Bullrich con ese protocolo. Desde nuestro punto de vista es inconstitucional el derecho a la protesta, al poner el orden público, el derecho a la circulación por encima de los otros derechos. Y hace una limitación también muy importante al periodismo, planteando que el periodismo se va a tener que ubicar en el lugar que la policía lo disponga para no interferir en el procedimiento, dice el protocolo, y de alguna manera para proteger al propio periodismo. La protección en realidad para los periodistas es para que la policía no les dispare directamente, y esto evitar dos cosas muy importantes. Por un lado, que se pueda registrar el reclamo, y por el otro lado, que el propio periodismo controle la actuación policial. Bueno, ahí escuchábamos en este compiladito primero, por si no la reconocieron, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, buscando si acaso hubiera algún argumento para este protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante protestas callejeras y cómo esto, bueno, nosotros entendemos desde nuestro lugar que coarta nuestra libertad de trabajo, ¿no? De poder ejercer nuestro trabajo. Estaba Patricia Bullrich, después escuchamos la opinión de varios delegados del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, del CIPREVA, en la movilización que se hizo hace nada, hace pocos días, en contra del protocolo en Capital Federal, y luego Paula Litvatsky, que ella es abogada integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Bueno, el 17 de febrero de este año se aprobó este famoso protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, más conocido como el protocolo antipiquetes, en una reunión que se hizo en la ciudad de Bariloche con el Consejo de Seguridad Interior en Río Negro. Este protocolo inicialmente fue aprobado con el 80% de los votos de todos los ministros de seguridad de estas provincias, y rápidamente recibió el repudio de organizaciones, el repudio total y absoluto, vamos a decirlo, de organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas, sindicatos, organizaciones culturales, obviamente también de las organizaciones y sindicatos de prensa. A ver, vamos a pensar un poquito qué plantea este protocolo. Este protocolo prioriza fundamentalmente un derecho sobre otro, prioriza el orden público, el establecimiento del orden público frente al derecho a la protesta, ¿no? Pretende de alguna manera coartar la libertad que tenemos todos y todas de poder manifestarnos en las calles libremente, exigiendo lo que nos corresponde por derecho. Y en ese marco prioriza y instala el debate de la libre circulación en las calles. Por otro lado, en su capítulo 3, que esto tiene que ver concretamente con lo que nos atañe a nosotros como trabajadores de prensa, lo quiero leer, si es posible. Habla de el rol de los medios de comunicación. Y el texto puntualmente dice: la participación de los medios de comunicación en función de este protocolo, que es una herramienta que tiene un antecedente vinculado a la ley antiterrorista o al proyecto X de gendarmería, ¿no? Que fueron otras herramientas que se gestionaron y se legislaron con anterioridad de alguna manera también para cercenar la protesta social o criminalizarla. En concreto, en relación a los medios, dice: la participación de los medios de comunicación se va a organizar de modo tal que los periodistas, los comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo van a desarrollar la labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física y no interfieran con el procedimiento. El material y herramientas de trabajo de los mismos no deberán ser destruidos ni confiscados. También dice algo que está vinculado a la utilización de imágenes y comunicaciones. En el capítulo 5, en la medida de las posibilidades, se procederá a filmar, a grabar el audio y a fotografiar los operativos. Para el caso de ser requeridas todas estas imágenes posteriormente por la justicia o permitan evaluar el desempeño del personal interviniente en las manifestaciones. Esto fue absolutamente repudiado porque cercena el trabajo y la libertad que tenemos los comunicadores, los periodistas, los fotógrafos a la hora de poder registrar esta idea del acorralamiento en una sola zona limitada de nuestra actividad. Pretende de alguna manera amordazar lo que nosotros podemos decir, de qué manera nosotros posicionamos nuestra cámara para poder revelar lo que está sucediendo. Y en este marco, bueno, los sindicatos, el CIPREVA, las organizaciones de prensa, acá los tengo para no olvidármelos, el Sindicato de Prensa de Rosario, el Círculo Sindical de Prensa y Comunicación de Córdoba, ARGRA, Asociación de Reporteros Gráficos, y la Asociación de Prensa de Santa Fe repudiaron abiertamente este protocolo como los organismos de derechos humanos. Un protocolo que generó mucha reacción en el campo popular desde muchos lugares, primero porque criminaliza la protesta, algo que de lo cual veníamos hablando desde hace mucho tiempo, pero nunca se había visto con tanta brutalidad puesto en letra como en esta ocasión, ¿no? La criminalización de la protesta, de la gente que sale a la calle. Al macrismo no le gusta ni los bombos, ni la gente en la calle, tanto menos cortando las vías de comunicación de los ciudadanos. Esta discusión entre derecho de circulación y derecho de protesta se había instalado muy fuertemente en el conflicto del campo, ¿se acuerdan? Cuando se producían tantos cortes de calle. Pero nunca había tenido una reacción represiva como en este momento. Y en lo que atañe a nosotros particularmente, si nosotros queremos salir a la calle a protestar como trabajadores de prensa, nos va a tocar las generales de la ley como cualquier otra organización. Pero además cercena nuestro trabajo, que es poder ir, registrar, relevar lo que está pasando y poder contárselo a la sociedad. Las organizaciones de derechos humanos, el trabajo de la prensa es un reaseguro de todo lo que tiene que ver con la legalidad de los procedimientos. Muchas veces la prensa ejerce un contralor de las acciones del Estado. Vamos a charlar con Tomás Eliashev, él es delegado de la revista 23 y además integra el Sindicato de Prensa Bonaerense, él es el secretario de Derechos Humanos, tengo entendido, del CIPREVA. Y bueno, le agradecemos que esté en comunicación con nosotros y que nos ayude a reflexionar de alguna manera respecto de cómo nos toca a nosotros este protocolo represivo del actual gobierno. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo te va? Virginia Lariucci, Paula Bonomi y David Barresi, te saludamos. Hola, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Es un gusto escucharlos y bueno, antes que nada, felicitaciones por el lanzamiento de este programa de radio, me parece una herramienta muy, muy válida. Bueno, muchísimas gracias y por supuesto ustedes van a estar invitados siempre cuando quieran difundir cualquier información o también para reflexionar juntos de todos estos temas, que en este caso estamos hablando del protocolo antipiquetes, en realidad tiene un nombre más largo, pero es eso, y de cómo nos afecta a nosotros como periodistas y en nuestro accionar, ¿cómo lo están viendo ustedes en Capital? Bueno, lo hemos denominado el protocolo antipiquete, antiprotesta, antimovilización y antiprensa, porque es las dos cosas, ¿no? Por un lado pretende cercenar las movilizaciones mismas, como ustedes muy bien decían en la introducción, y también en lo particular que nos atañe en nuestro trabajo como trabajadores de prensa, camarógrafos, reporteros gráficos, como periodistas que estamos cubriendo las movilizaciones, es este corralito, esta zona determinada de la que habla el protocolo, y que, bueno, que es un muy grave presente, todavía el protocolo no rige, o sea que esos zócalos de C5N y de Todo Noticias el otro día, que hubo una movilización de miles de cooperativistas que reclamaban trabajo digno, se preguntaban cuánto tiempo estaba pasando sin que se aplique el protocolo. El protocolo no rige, no es una ley, es simplemente una maniobra propagandística que legalmente tiene un montón de fallas, así lo dicen los especialistas, y este protocolo ha sido, decía, una maniobra propagandística de la ministra Bullrich para ponerse de su lado o de alguna manera rendirle tributo a un electorado que es sensible a esta cuestión, que realmente está harto de las demoras de tránsito en general y particulariza con las protestas callejeras. Pero bueno, lo que hay que decirle a esta gente que está pidiendo que se desalojen los cortes de ruta o de calle, etcétera, que un tipo de accionar violento que procuraría despejar la calle, lo único que generaría es más caos de tránsito. Así que lo estamos viendo con mucha preocupación, creo que en todo el país, y eso explica un poco el éxito de la audiencia que convocamos este jueves en el Congreso de la Nación. Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, junto a la Asociación de Reporteros Gráficos, ARGRA, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, acompañados por los sindicatos de Rosario, Córdoba, Santa Fe, Hicimos una audiencia en la cual expusimos los motivos por los cuales consideramos que este protocolo es muy preocupante. Particularizamos sobre la cuestión de los límites a la prensa, pero lo planteamos en general. También nos acompañaron la Asociación de Revistas Culturales e Independientes, Aresia, la Red Nacional de Medios Alternativos, varios organismos de derechos humanos y diputados nacionales, que, bueno, entendemos que es muy, muy grave que se pretenda limitar la tarea de la prensa. En este país, como ustedes bien decían, la prensa suele actuar como contralor de las fuerzas de seguridad. En los casos de Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, asesinados por la policía bonaerense, Tomás, o en el caso de... ¿cómo estás? Buen día. Mirá, te quiero invitar a escuchar un audio de uno de los que estuvieron presentes ayer en la audiencia pública, Leonardo Santillán. Ah, con mucho gusto. Bueno, 14 años después, la creación del protocolo antipiquete no es más ni menos que lo que fue el 26 de junio en aquel entonces, ¿no? Cortar con la protesta social, aleccionar a las organizaciones que estamos en la calle, que venimos denunciando todas estas cosas, y bueno, y es el tema para que cierre el ajuste, ¿no? Y si hay ajuste, la gente, las organizaciones, el pueblo sale a la calle, este gobierno, el gobierno Macri, no quiere ni que eso se sepa, ¿no? También lo que estábamos viviendo en aquella época era, como pasa hoy con los fondos buitre, era Eduardo Duhalde pidiendo un préstamo, ¿no? Y tratando de mostrar de que acá habían puesto orden. Y con ese discurso estuvo desde enero de que había asumido hasta junio, que pasó el 26 de junio y que le salió el tiro por la culata y aparecieron las fotos, porque si no hubiese sido por la foto, iban con la foto, trataron de seguir adelante con un discurso que no se dio porque la gente salió a la calle. Ahí como estábamos escuchando a Leonardo, si no hubiera sido por esas fotos que en su primera instancia, digamos, se dieron a conocer gracias a la labor del ruso Kowalewski y luego también al trabajo de Pepe Mateos, de Diario Clarín, digo, lo que pasó con Darío y Maxi no se hubiera podido probar nunca en juicio, ¿no? Sí, la verdad que muy apropiado el audio, que lo que estaba por decir, así que mucho mejor expresado por Leo, que nos emocionó a todos con sus palabras, y que fue muy importante que estuviese presente en la audiencia, en el Congreso, junto a los sindicatos de prensa, y es muy necesario que podamos defender el oficio, un oficio tan vapuleado en los últimos años. Se ha hablado mucho de los medios de comunicación, vivimos campañas políticas mediatizadas, y el rol del periodismo es realmente importante, no solo en nuestro país, pero a su vez el empresariado periodístico ha realmente denigrado el oficio, poniendo a los medios al servicio de su lobby, de sus intereses económicos, y bueno, a la hora de salir a protestar y que haya una cobertura mediática, solo los medios alternativos, comunitarios y populares son consecuentes en la cobertura, pero adentro de los medios masivos, los trabajadores estamos peleando por los contenidos, porque muchas veces puede ser que Clarín haya publicado el título La crisis causó dos nuevas muertes y haya ocultado un día las fotos, pero finalmente las fotos de Pepe Mateo aparecieron, y esa es parte de la disputa, poder estar ahí en el lugar, porque el fotógrafo bien se podría haber quedado detrás del cordón policial y no haberse arriesgado a fotografiar ese instante en la estación ex Avellaneda. Entonces, es muy importante que en estos momentos donde el oficio periodístico está en crisis, podamos reflexionar sobre el valor social que tiene y sobre la necesidad de generar un periodismo comprometido con las necesidades del pueblo. Y creo que parte de esas necesidades del pueblo es que la policía no nos mate, no nos pegue, no nos gasee, como lamentablemente todo indica que va a estar sucediendo cada vez más. Así sí, que... otra cosa que está habilitando este protocolo y blanquea de alguna manera es que la policía va a poder registrar, fotografiar, filmar todo lo que suceda en estas movilizaciones, como ya lo vienen haciendo desde épocas atrás, donde todos sabemos que lo que hacen todo ese material producido es engrosar los archivos de inteligencia de las fuerzas de seguridad, ¿no? Sí, es muy muy paradójico que esté el artículo que plantea la legalización, como bien decís, de las filmaciones policiales, viene después del artículo que limita la tarea de la prensa. Totalmente, ¿no? Exactamente. Es como que te tiro esa primero y después te tiro la otra. En el medio te digo que no te voy a robar el chip del teléfono, digamos, o el cassette de la cámara. Exactamente. te dicen, bueno, pero está puesto así, ¿no? Pareciera que ese fuera el artículo que certifica la criminalización y la judicialización de los manifestantes de las clases populares. Sí, acá hay un tema que me parece que es central poder charlarlo, que es que cuando estamos diciendo que la policía es peligrosa, no es solamente porque son violentos a la hora de reprimir la protesta social. Esa violencia tiene que ver con algo más estructural y que implica que cuando se habla de una manzana podrida porque hay un policía corrupto o violento, es un error, no es una manzana podrida, sino todo un cajón que no se está haciendo más que engrosarlo y darle cada vez más poder. Y esto atraviesa transversalmente los distintos partidos de gobierno, pero se refuerza particularmente con el macrismo y con este discurso y con este intento de protocolo, que es una policía asesina, digamos, más allá de las distintas personas. Asesina en el sentido que es quien regula el crimen organizado y esa violencia se descarga contra el pueblo cuando sale a movilizar, y no solo, porque también hay casos de violencia institucional que tienen que ver con la utilización de jóvenes para salir a robar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo hay que hablar de esta situación, de por qué hay que estar sacándole fotos a la policía. Exacto. Porque no hay ninguna garantía de que la policía no vuelva a matar como lo hizo el 20 de diciembre, como lo hizo el 26 de junio del 2002, o en tantas otras oportunidades tal vez menos difundidas. No nos olvidemos del indoamericano, aquella represión. Bueno, el último desalojo en Merlo. Sí, y a veces ni siquiera llegar a la muerte, que es lo peor que nos puede pasar, pero digo, acá en La Plata en enero una trabajadora despedida de la municipalidad recibió 17 balazos de goma en la espalda y a otra persona le encajaron un balazo en la mano que lo tuvieron que operar en el momento porque se le incrustó el balazo adentro de la mano. Y eso fue en pleno centro de la ciudad de La Plata, o sea que... Hace nada. Con muchas cámaras registrándolo. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido cámaras ahí presentes? O solo las cámaras de la policía, ¿no? Totalmente. Escúchame, Tomás, vamos a escuchar el audio del secretario general de ATCTA Nacional, Cachorro Godoy, que estuvo también en la audiencia y después de desafiar esta letra muerta de protocolo, decía esto. Para nosotros es muy importante sostener y respaldar la tarea cotidiana de los trabajadores de prensa y de comunicación, porque el sentido de la libertad de prensa no tiene que ver con el sentido de la libertad de propiedad de los dueños de los medios de comunicación. Tiene que ver con un derecho social de nuestro pueblo y los que garantizan su ejercicio son los trabajadores de prensa y por lo tanto deben ser respaldados cotidianamente. Entendemos que ese instrumento represivo está en línea con lo que fue anteriores mecanismos represivos como la ley antiterrorista u otros mecanismos que se intentaron instaurar en los últimos años para ponerle límite a las legítimas demandas y reclamos populares. Bueno, ya escuchábamos a Cachorro Godoy y seguimos insistiendo. El protocolo cercena, limita y criminaliza la protesta social, sobre todo los grupos más vulnerables, y además de eso nos recorta, nos coarta la libertad de expresión, la libertad de informar y la libertad o el derecho que tienen los demás de ser informados por nosotros de una manera cabal, cubriendo, por ejemplo, las movilizaciones. Tomás, para ir cerrando ya, ¿qué sensación te quedó a vos después de la audiencia pública? ¿Cuál fue la recepción de los legisladores o quienes participaron allá, más allá de quienes estaban expresando el repudio al protocolo? Hemos solicitado una reunión con el Ministerio de Seguridad, con la ministra Bullrich, con Gerardo Milman, para expresarle desde todo este arco de trabajadores de prensa nuestro malestar con este protocolo. Sabemos que a los colegas de FOPEA les han dicho que en realidad se referían a los camiones de los móviles para que no haya nadie lastimado, algo así. Por supuesto que a nosotros esas excusas nos están satisfacen. Cuidando, digamos. Claro, sabemos lo que implica, no sabemos quiénes son. Bullrich fue ministra durante la Alianza, o sea, sabe perfectamente sí, las implicancias claro. de decir algo así, de dejarlo escrito. Entendemos y lo hemos vivido en carne propia como Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, que salimos a movilizarnos junto a todos los compañeros del Grupo 23, de Tiempo Argentino, de Radio América, hace unos días sobre la avenida 9 de Julio mientras nos concentrábamos para dirigirnos a la Casa Rosada, Plaza de Mayo, para exigir una reunión. Estamos pidiendo una solución a la urgente necesidad de 800 familias que están, digamos, sin cobrar sus sueldos, sí. En conjunto algunos ya despedidos. Bueno, salimos a movilizarnos como trabajadores porque las autoridades competentes no hacen nada para solucionar este problema, y la única manera es marchando. Por eso marchan los trabajadores, sí, claro. Las organizaciones sociales. Parece una verdad de perogrullo, pero a veces es interesante que suceda adentro mismo de las empresas periodísticas, empresas que muchas veces se encargan de emitir el mensaje contrario, como lo que comentaba recién de los zócalos y de los conductores en el piso de C5N y ETN pidiendo la aplicación del protocolo, es decir, palos, gases, tiros, sí. y un corralito periodístico. Por ahí, si estás en un helicóptero filmando, no te aplican el corralito. Pero lo que decía es que movilizamos y se nos tiró la policía encima en un momento, o sea, no pasó a mayores, pero realmente fue una actitud muy provocadora, alistándose para reprimir concretamente, bajándose los cascos, poniendo los escudos a centímetros de la movilización. Ningún compañero nuestro reaccionó ante esta provocación, no pasó a mayores, pero claramente hay un envalentonamiento del espíritu más represivo de las fuerzas de seguridad, y bueno, este malentendido de este protocolo, que fue más que nada una campaña por Facebook y en los medios de comunicación, están muy envalentonados. Sí, por eso creo que tenemos que estar más juntos que nunca. Digo, y tomar estas acciones, la audiencia pública, pedir una reunión con la ministra Patricia Bullrich, pero además estar en red, estar en conexión entre todos nosotros, porque en realidad ya hubo en distintas partes del país distintas acciones contra compañeros de prensa o camarógrafos o periodistas, y tenemos que estar muy alertas de que esto no sea una escalada y que vaya mucho más allá. Así que vamos a seguir atentos, Tomás, con este tema, para ver qué acciones podemos tomar en conjunto por nosotros, porque es nuestra tarea, pero además recordemos que es nuestro derecho a trabajar, pero también el derecho de los demás a recibir una buena información y no dejar la información en manos de la policía. ¿Cuál es la fuente? ¿La policía? Bueno, ya sabemos, cuando se toma únicamente como fuente a la policía, ¿cuál es la información que circula a partir de allí? Así que, Tomás, te tenemos que dejar porque se nos va a terminar el programa, pero te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, que hayas estado en este primer programa, que para nosotros es muy importante, y bueno, le mandamos un abrazo a todos los compañeros del CTP Capital y del CIPREVA, por supuesto. Un abrazo muy grande y una última reflexión. Sí, los trabajadores de prensa de todo el país nos estamos poniendo de pie, estamos preparando un 7 de junio que se va a hacer sentir también en La Plata, con los despedidos del diario Hoy, con todos los trabajadores de prensa del país, para plantar bandera. Acá estamos, vamos a luchar por nuestros derechos y eso se va a hacer sentir. Mandanos a la federal, mandanos el protocolo, en la calle vamos a estar, es lo que cantamos. Totalmente. En las marchas, y vamos a hacerlo realidad en todo el país. Un abrazo grande. Gracias Tomás, hasta luego. Una alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Tengo el mejor plan del mundo. Le agradecemos a Inés Aprea, compañera docente, está escuchando y nos manda felicitaciones. Dice, más que necesarias sus voces al aire, abrace fuerte a vos y a los compañeros. Silvia Elisa Lemos está escuchando desde Olavarría, éxitos y saludos, nos manda muchas gracias. Y además queremos hacer una invitación para el próximo 23 de marzo. Estamos en las puertas del 24 de marzo, este año conmemoración de 40 años desde que comenzó formalmente la última dictadura cívico-militar eclesiástica empresarial. Si bien sabemos que el terrorismo de Estado venía desde antes, se toma el 24 de marzo como la fecha, y el CTP La Plata tiene una propuesta para hacer justamente el día anterior. Exactamente. En esta ciudad, en nuestra ciudad, en nuestra región, vamos a movilizar este 23 de marzo, vamos a tener un punto de encuentro en Plaza San Martín. Exactamente, los compañeros y compañeras del colectivo de trabajadores de prensa estamos convocando a todos los colegas de la región, a los fotógrafos, a los estudiantes de periodismo, a los graduados, a los docentes, a todos aquellos colegas que se sientan movilizados para por primera vez en la historia poder sacarnos una foto colectiva con nuestros compañeros, colegas, trabajadores, estudiantes de prensa desaparecidos de la región La Plata, Berisso, Ensenada. Con lo cual, la cita va a ser 23 de marzo, 17:30 horas, Plaza San Martín, Monumento José Luis Cabezas. Es nuestro homenaje y nuestro reconocimiento a los compañeros detenidos desaparecidos durante la última dictadura. Van a estar las fotos, el nombre. No es tan original, pero sí es original que se hagan La Plata con los trabajadores de prensa. Por eso los invitamos a todos para que participen, para que hagamos una gran foto colectiva reivindicando a nuestros compañeros desaparecidos. Seguimos agradeciendo a la gente que se está anotando por el libro, con el numeral Libro CTP, para que se puedan ganar 10 ironías sobre la libertad de expresión, escrito y editado por el CTP Capital. Hola, soy Marita, nací en Balcarce, hace casi 40 años. Vine a La Plata a los 17, acá era imposible no elegir, entonces me hice pincha. Vine a estudiar periodismo. Cuando terminé la carrera hice una pasantía de 3 meses en el diario El Día. Después trabajé un tiempo, unos 8 meses en el diario Hoy. Y después entré a Radio Provincia, donde estoy trabajando desde hace 16 años. Bueno, en la radio pasé por varios roles. Cuando llegué al aire sentí que me estaban faltando herramientas y bueno, por eso decidí estudiar locución. Ahora trabajo haciendo móvil en la calle, que es lo que más me gusta. La calle te permite un contacto diferente, un contacto directo con lo que pasa y con la gente. Aprendí a tratar y a preguntar a gente que está sufriendo, que la está pasando mal, que tiene necesidades. Y también a distinguir entre la gente que te mira a los ojos para contestarte y los que tienen un cassette directamente y no les importa ni quién pregunta ni cuál es la pregunta. Me gusta también porque es un trabajo para nada rutinario y todos los días volvés a tu casa con algo nuevo, con algo diferente. Y una anécdota. Bueno, mis primeros pasos en el aire fueron en un programa de tango que estaba a la noche en la AM de provincia. Empezaba a las 10 de la noche y terminaba a la medianoche. Yo hacía producción y tenía una entradita al aire leyendo los números de la quiniela. Una noche falta el conductor y la chica que estaba al aire con él me pide que la acompañe para anunciar los temas musicales porque ella era muy, pero muy corta de vista y no podía ver las listas para hacer los anuncios y que son tan importantes en un programa de música. Entonces, bueno, en un momento del programa yo anuncio muy, pero muy segura: canta Osvaldo Pugliese. Y al otro día me enteré que el maestro era un enorme director, compositor, pianista, y que el tema además era instrumental. Después, bueno, aprendí y me enamoré del tango, sobre todo de la poesía del tango, que también tiene tanto que ver con la calle. Bueno, les dejo saludos y sigan ahí escuchando Señal de Base. Los caminos. Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir? Si siempre es igual, siempre lo mismo. Joaquín García y nos trae la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir si siempre es lo mismo? No, hay un montón de cosas para hacer. Hay un montón de cosas, cosas muy importantes y lindas. Por ejemplo, cuando terminemos ahora el programa, a las 2 de la tarde, en Avenida Libertador, 8151, en Capital, en la ex-ESMA, tenemos una jornada de arte y memoria, con murales colectivos, cine, música, danza y unas muestras. Eso va a estar bastante lindo. Acá en La Plata vamos a tener también lo que es un festival, vuelve el Festival de Tango, con el pasaje de Ardo Rocha, entre el 1 y el 4 de abril, con entrada libre y gratuita, clases, charlas, espectáculos, milonga con música, en vivo, bailarines profesionales, así que también tenemos ahí un poquito para todos los gustos. Y también tenemos lo que va a ser el Corso en la Loma, mañana, algo tan discutido que fue. Así que se iba a ser el 5 de marzo y se suspendió porque la verdad que tuvieron algunos, vamos a ponerlo entre comillas, inconvenientes con la Municipalidad de La Plata, puntualmente con Control Urbano, pero bueno, ellos resistieron y finalmente lo reprogramaron, así que mañana seguramente vamos a ver si podemos estar todos ahí para disfrutar y compartir este festejo popular, que porque la calle es de todos, ¿no? Uh-huh. Lo organiza la Murga Tocando Fondo, Carnaval Itinerante y montones de artistas y vecinos que se sumaron. Obviamente que es un curso gratuito y autogestionado. Bueno, ¿te puedo sumar una? A ver. Lucas Bilbao y Ariel Lede son egresados de la Facultad de Periodismo y ellos hicieron un trabajo, la tesis, que se debe hacer para obtener el título. Y en su laburo de tesis, ese laburo de tesis se convirtió finalmente en un libro y estamos hablando del libro Profeta del Genocidio. Es una investigación que hicieron respecto de la complicidad del vicariato castrense durante la última dictadura militar y van a estar presentando el libro este 22 de marzo, es martes, si no estoy mal, martes. A las 7 de la tarde en el auditorio de la Comisión Provincial por la Memoria en calle 54 entre 4 y 5. ¿Está bien, Paula? Perfecto, está muy bien. Y bueno, van a estar presentes, por supuesto, Lucas Bilbao y Ariel Lede, que son sus autores, y también va a estar Martín Obregón y Magdalena Lanteri haciendo unas reflexiones sobre el libro. La verdad que es un material nuevo, surgido de la investigación en nuestra universidad y que aporta un poco más de luz sobre los oscuros años de la dictadura. Muy bien. Genial. Bueno, ¿ya estamos? ¿Qué dice? Ganadora del libro. Bueno, antes, antes de ir a la ganadora del libro, le vamos a mandar un beso al Turco y Araceli, a Luciano, a Marila Tungemann, a Gabriela Pereira, a Pablo Antonini, Luciano ya lo dije, Luciano Giorgetti, todos los que nos están escuchando. ¿Alguien más le quiere mandar un beso ahora? Yo tengo que mandar un beso a Camilo Martini, que si no lo ay, mi amor, me mata. Bombón y a Lautaro Gaza. A Pamela Orellana, a Julián Razo, a Cata Odriozola, a todos los que se anotaron para obtener el libro editado por el CTP Capital, 10 ironías sobre la libertad de expresión. Bueno, sepan entender, este es el primer programa de Señal de Base, esta producción del colectivo. Estamos contentos, pero estamos nerviosos y ya nos vamos a ir acomodando. ¿Y quién quiere decir el ganador del libro? Ay, no tenemos un sonidito de, ¿cómo se llama eso? De tambores. De tamborcitos. De redoblante. Redoblante, ahí está, no me salía. Porque vamos a dar la ganadora de este libro. ¿Lo leyeron ustedes? 10 ironías sobre la libertad de expresión. Es una compilación de muchos artículos, muy interesante, la verdad. Para pensar la formación y nuestra identidad y nuestras problemáticas, te diría que es un libro como para tener más que en cuenta. Sí, y además se tocan, reflexiona sobre la libertad de expresión, pero desde muchos temas, lo gremial, lo laboral, el género, los derechos humanos, un montón de visiones sobre la libertad de expresión. Y antes de decir la ganadora, le mandamos un beso a Gabriela Barcaglioni, que iba a estar con nosotros, le pedimos disculpas porque nos quedamos sin tiempo, porque por supuesto vamos a tener nuestra columna de género para hablar de periodismo con perspectiva de género, que nos resulta tan importante y lo tenemos que repensar permanentemente. Bueno, a ver la ganadora del libro 10 ironías sobre la libertad de expresión es Catalina Odriozola. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo, Cata! ¡Grosa! ¡Grosa, Catalina! Se lo vamos a hacer llegar de alguna manera. Le mandamos un beso grande. Le agradecemos que nos haya escuchado. También le agradecemos a todos los demás que se anotaron para el libro. No fueron tantos. Debe haber alguno medio dormido que no alcanzó a anotar lo que tenía que poner porque es un libro que no se lo pueden perder. Exactamente. Igual vamos a poder sortear la semana que viene otro, ¿no? ¿Tenemos más de uno? Sí, vamos a sortear otros libros en los siguientes programas. Eso va a ser un clásico del programa. ¿Saben de quién nos olvidamos? ¿De qué? Que puede traer un libro para sortear. Hagamos evaluación al aire. Miguel Graciano. Ah, Miguel. Claramente. Miguel, bueno, es un vago seguro, porque vive acá cerca, podría haber venido con mate y no vino. O con alguna factura. O con alguna factura. Le vamos a agradecer también, aunque las bandas no sepan, pero toda la artística que hicimos para este programa. Utilizamos bandas que son platenses, pero que bandas platenses hay muchas. Pero la particularidad es que alguno de los integrantes de estas bandas fue trabajador de prensa, o lo será porque es estudiante. Digo, cada uno reconocerá, son todas bandas de acá y son compañeros nuestros que trabajan o han trabajado haciendo alguna función en lo que tiene que ver con la prensa. Y bueno, era una manera de seguir integrándonos a todos. ¿Algo más? Es importante pensar que en el próximo programa vamos a estar hablando de 23 y 24 de marzo, así que no se lo pierdan, ya ir planificando lo que va a ser el próximo, y desde ya nos vamos a ver el 23 de marzo, como decíamos recién, en la foto colectiva, y el 23 y 24 de marzo también en la calle. Nos vemos en la lucha, compañeros. Bueno, le vamos a pasar, antes de irnos, el correo electrónico del colectivo, es colectivodeprensalp@gmail.com. Recuerden que el Twitter es @periodistaslp, Facebook nos encuentran como Colectivo de Trabajadores de Prensa LP, y tenemos algunas emisoras amigas que nos van a estar retransmitiendo este programa de hoy en sus respectivas programaciones. Ya tenemos la confirmación de que la 221, que es 103. Qué uno. Vergüenza. 103.1. Va a estar retransmitiendo este programa en el día de mañana. Así que es. Le agradecemos a Marianela Tosetti, que es su directora, porque nos dio este espacio para poder, si te lo perdiste hoy, lo puedes escuchar mañana. Y hay un par de emisoras más, ¿ya los tenemos confirmados? Todavía no. Pero están al caer. Estén atentos, porque por el Facebook, entonces, y por el Twitter les vamos a avisar si hay alguna otra emisora que nos retransmita para que esto se divulgue, porque la idea es que nos encontremos en este espacio y que digamos todo lo que tenemos para decir sobre nosotros mismos. Así que les mandamos un beso y nos encontramos el próximo sábado de 12 a 14 por Estación Sur. Chau. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. No sé. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de base. Fue una producción del Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base.